Hay que establecer reglas para el uso de las redes sociales por parte de los periodistas, como mantener el equilibrio entre vida profesional y profesional en las redes sociales. ¿Qué significado e implicaciones tienen hacerse amigos o seguidores en alguna red social? Estas son algunas de las preguntas que aborda el libro, así como los dilemas éticos a los que se enfrentan los periodistas con respecto al contenido generado por usuarios, como realizar correcciones en los textos ya publicados en línea. ¿Qué implicancias tiene éticas en los enlaces que creamos en nuestros contenidos? Y esto y mucho más en el libro conjunto de guías éticas para hacer periodismo en la web.